ante el Cristo se arrodilla. Mejor que me hubieras llevado a mí en vez de llevarte a Alicia. Mejor que me hubieras llevado a mí en vez de llevarte a Alicia. Porque Dios se la llevó.